yo pierdo el control. Sin compromiso hay que hacerlo con pasión. Recordemos esos tiempos cuando le dábamos con todo. Mamita chula, vente pa' acá. Traemos pendientes sin terminar. Mini falita, niña bonita. Y este cholito que loca te trae. Fruta mami, el cómo me ves. Y en esta noche le daremos play. No digas nada, mata las ganas. Yo sé que es mala la niña bien. Ey, ey, ey, ey. La verdadera presión, cabrón. Pierdo el control. Sin compromiso hay que hacerlo con pasión. Recordemos esos tiempos cuando le dábamos con todo. Mamita chula, vente pa' acá. Traemos pendientes sin terminar. Mini palita, niña bonita. Y este cholito que loca te trae.